estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Academia, escuela antigua donde se enseñaba moral y filosofía. Escuela moderna donde se enseña el fútbol. Ambrose Bierce. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión del programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Brenda y Marco. El día de hoy arrancamos con poesía moreliana. Escucharemos un fragmento de la Elegía de Jehová del poeta Ramón Martínez Ocaranza. Poiesis. Primero, y se propaga toda la herrumbre de los días, cuando llegue el amor vestido de candados, o cuando los profetas se tragan todos sus testículos. Segundo, cada minuto retrocede el tiempo después de los relojes. Tercero, y por cada ataúd caminan 20 millones de culebras. Cuarto, porque la muerte es una doctrina de ácido maldito. Cada cortejo de la sombra lleva sus propios funerales. Quinto, y la conciencia más introvertida. Poiesis. Hacemos una pausa musical a cargo de la agrupación polaca de rock y metal progresivo Riverside con la pieza Afloat, que aparece en el álbum doble Love, Fear and the Time Machine. Until part of me. Let me stay afloat. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía. Ahora vamos a nuestra sesión Polis con una entrevista a los participantes del foro sobre personas desaparecidas. Polis. Laura María Orozco Medina, soy integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, Alzando Voz. Bueno, nosotros somos una organización conformada por familiares de desaparecidos, cuyas acciones son la defensa y la promoción de los derechos humanos, así como la exigencia de verdad y justicia para todos nuestros detenidos desaparecidos en México. ¿Desde cuándo existe esta organización? Surge más bien a partir de la necesidad de organización ante la falta de respuesta de las autoridades y ante la impunidad prevaleciente en todos los casos. Tu caso en especial, ¿nos podrías compartir qué fue lo que te orilló a estar en este grupo de búsqueda? Es que yo tengo a mi papá y a dos de mis hermanos desaparecidos. Mi papá, Leonel Orozco Ortiz, detenido desaparecido el 3 de julio de 2008. Mi hermano, Leonel Orozco Medina, detenido desaparecido el 18 de abril del 2009. Y mi hermano, Moisés Orozco Medina, quien se dedicaba a buscar a mi papá y a mi hermano, detenido desaparecido en mayo de 2002. ¿Qué consejo o qué le recomendarías a nuestra audiencia? ¿Qué mensaje le darías? Ser una sociedad un poco más consciente, sensible y bueno, la organización por la causa de los detenidos desaparecidos, porque nadie estamos exentos a ser. Gracias. Mercedes Ruiz González. ¿Usted es parte de la Asociación de Detenidos y Desaparecidos? Sí, soy parte del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, Alzando Voz. Su caso en particular, ¿nos podría comentar qué pasó y qué fue lo que lo orilló para estar en esta posición? Sí, yo me uno al Comité de Familiares de Alzando Voces a partir de la desaparición de mi hijo, Guillermo Alejandro T. Ruiz, desaparecido el 29 de noviembre de 2010. Yo me uno al comité más o menos en 2012, precisamente orillada por la necesidad de exigencia de verdad y justicia por el caso de mi hijo, que no es nada más el mío, es la exigencia de desgraciadamente miles de mexicanos que nos encontramos ahorita en esta situación. Las autoridades, cuando usted llevó su caso, ¿qué le mencionaron? Las autoridades a la fecha no han hecho nada, incluso desde un principio pues se encargan más bien de orillar al familiar al cansancio ante las nulas investigaciones, niegan acceso al expediente, intentan criminalizar al familiar, incluso niegan la desaparición del mismo familiar. Tenemos casos en el comité en que la misma denuncia muchas veces ha sido rota en presencia del familiar por decir que está mintiendo. Muchas veces tiene uno hasta que comprobar que realmente uno es la madre o el hermano o el familiar del desaparecido. ¿Qué le diría a nuestra audiencia? Porque hay personas que no saben también que existen este tipo de organizaciones. ¿Qué les mandaría una invitación cordial a que buscaran este tipo de ayuda? Yo creo que sí, precisamente a que se informen. En mi caso, yo en particular vi esa necesidad, ¿no? Yo dije, bueno, pues yo esta exigencia no la puedo realizar sola. Tiene que haber una organización en la que todas juntas podamos hacer, todos juntos podamos hacer ese reclamo, ¿no? Y es por eso que yo me dedico a la tarea de hacer una investigación a ver qué organización de este tipo existe, y es donde me encuentro con FADEM, que somos precisamente familiares que exigimos la búsqueda y la justicia por nuestros desaparecidos. ¿Cuál es la finalidad de esta organización? ¿Se podría decir? La finalidad principal es precisamente esa, encontrar a nuestros desaparecidos, que son todos, no nada más mi hijo o el hermano de alguien que está ahí, son todos los desaparecidos. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Jesús Hernández, vengo de aquí de Morelia, soy integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. ¿Qué defiende tu organización y cuál fue el motivo por el cual tú estás aquí ahorita en esta conferencia? Bueno, nosotros somos... El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo es una organización política de masas que tiene presencia a nivel nacional en diferentes estados como es Chiapas, Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, el Distrito Federal, en Jalisco y aquí en Michoacán. La organización surge a partir del 2006 con la conjunción de diferentes organizaciones a nivel nacional, donde la coincidencia política se arriba a la necesidad de formar un frente clasista, el frente para luchar contra de la explotación y la opresión del pueblo y luchar por una transformación radical de la sociedad. Ese es el objetivo central de nuestra organización. Y sin embargo, hoy estamos aquí en este evento que tuvimos el honor de que nos invitaron aquí los compañeros del colectivo de filosofía para participar en un foro con el tema de desaparición forzada en México. En este caso, nosotros hemos estado haciendo denuncias sobre la desaparición forzada, hemos documentado algunos casos y estamos impulsando incluso la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. Por ese motivo fue que arribamos aquí a este lugar y dimos nuestra ponencia. ¿Quiénes conforman tu asociación? Diferentes sectores populares, obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, diferentes sectores que padecen la pobreza y la miseria. ¿Cuál es la finalidad de tu organización? Lograr la transformación radical de la sociedad, sea un cambio verdadero, sea... En el 2000, cuando arriba el gobierno panista prometió un cambio que jamás llegó, entonces nosotros decimos que la transformación, el cambio, no vendrá por este tipo de vía, sino mediante la misma organización del pueblo, de forma independiente de los partidos políticos electoreros. ¿Se podría decir que el día de hoy estás en apoyo al grupo de desaparecidos? Estamos impulsando incluso a nivel nacional lo que le llamamos la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que inicia hoy. A partir de hoy se inician con acciones políticas de masas a nivel nacional en los estados que te mencionaba. El 27, 28 y 29 será el 27 un foro internacional donde vendrán personalidades de diferentes países que tienen la problemática de desaparición forzada a intercambiar sus experiencias. Y bueno, el día 28 es una mesa redonda con familiares de detenidos desaparecidos de aquí de México, donde se estará llevando a cabo toda la temática de la desaparición forzada, y la actividad culmina con una marcha el día 30 de mayo a nivel nacional en los estados que te mencionaba, toda en el simultánea, en el mismo horario, a las 11 de la mañana. En este caso nosotros estamos con los familiares, se acercaron a nosotros los familiares de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que son reivindicados por el PDPR, el EPR. Entonces, ante esa necesidad de impulsar la presentación con vida es que hemos estado impulsando, ¿no? Incluso pues, no solamente la de ellos, sino la de los más de 100.000 casos de detenidos desaparecidos, por el simple hecho de considerarse un crimen de lesa humanidad que nos lastima también a nosotros por un principio de humanismo. Nos solidarizamos con todos los familiares de detenidos desaparecidos. Gracias. Juan. ¿Vienes de parte de qué asociación, perdón? Del Colectivo Estudiantil Revolucionario. ¿Tu organización qué es lo que defiende? Pues somos un colectivo en el cual tenemos incidencia de manera directa en la Universidad Michoacana. Varios de los integrantes forman parte de las cajas del estudiante, tanto independientes como los agrupadas en la Coordinadora de Universitarios en Lucha. Y el principal objetivo es poder concientizar a la comunidad estudiantil de la necesidad de la democratización de la universidad, la necesidad de la educación gratuita, la defensa del acceso a la educación en todos los niveles y principalmente la mejora de las condiciones objetivas y subjetivas de la sociedad y contribuir o responder a la necesidad histórica por la que fue creada la Universidad Michoacana bajo los principios de humanismo y de compromiso social. El día de hoy estás en apoyo a este tipo de asociaciones que luchan por el encontrar a sus familiares desaparecidos. Claro, porque creemos que la política de terrorismo de Estado es generalizada a todos los sectores, y uno de los sectores en los que también se ha sufrido todo este embate es en el sector estudiantil, y recordemos que en las casas del estudiante también hubo personas desaparecidas en la época de los 70, principalmente en la Casa Nicolaita. Entonces no somos ajenos a toda esta política, por eso nos solidarizamos con todos los desaparecidos del país. Muchas gracias. Polis. Hacemos otra pausa musical, ahora les traemos el estreno del disco ¿En dónde están las tumbas? De la agrupación moreliana de jazz fusion Pollo Mingus. Escuchemos el track Yaguani Anapu Hueca. Nómenes guías, tira cuareschan winani. Nómenes guías, tare chuichan huerasti. Cacom cura cuareni. Capen de cuarenchón aritasti. Tariatimbo engaisho shan winani hirutaka. Nómenes guías. Nanaku kutatsunch pirs pachest Nord nirasti Yawan peirasti Asham guariri chan shan wurian tan winatan shaninga sharuku kaka himawentan aguandar kenjen Hinden hingun yunuen andaran Guaundiran piren Eyache sengaken Himax guariaka Seguimos con las temáticas filosóficas. Ahora escucharemos al alumno Jorge Uriel López Galeana a propósito de su participación en el coloquio de avance de tesis 2015. Polis. Estamos en compañía de Jorge Uriel López Galeana, quien participó en la mesa de filosofía mexicana. Jorge, ¿nos podrías decir el nombre de tu ponencia? Hola, buenos días, tardes ya. Mi ponencia tiene por título Caso y Vasconcelos o los inicios de la tradición filosófica de autognosis. Jorge, ¿nos podrías platicar cuál es el tema o el problema principal de esta tesis? Bueno, el tema de la tesis en general es intentar pensar a la tradición filosófica de autognosis como un problema más amplio que pensar solo sobre la filosofía de lo mexicano. Trataré de estudiar una tradición filosófica mexicana, que es la de autognosis. Inicialmente se piensa a mediados del siglo pasado en la filosofía de lo mexicano, porque son unos estudios que realizó el Grupo Hyperion. Pero yo creo que puede considerarse este momento de la tradición filosófica mexicana como parte de un momento más amplio, que sería propiamente la tradición de autognosis. En la ponencia que presenté hoy, hablo de los inicios de esta tradición, que según yo pueden rastrearse hasta Antonio Caso y José Vasconcelos. Después habría una continuación conceptual en el pensamiento de Samuel Ramos, y varias de las consideraciones de Samuel Ramos las retoman después los hiperiones por vía de un influjo que hizo en ellos el filósofo transterrado José Galos. Entonces eso es lo que me interesa mostrar, como el panorama de cómo se fueron dando las primeras nociones sobre el mexicano, sobre la filosofía en México, a partir de Caso y Vasconcelos, y cómo a través de varias generaciones se fue desarrollando lo que ahora ya podríamos denominar como una tradición filosófica dentro de la filosofía mexicana. Jorge, ¿cuáles serían los autores más relevantes o principales que estarías trabajando? Bueno, para pensar una filosofía mexicana o una filosofía de lo mexicano en un ámbito más amplio, es imprescindible el pensamiento de Samuel Ramos, porque él en El perfil del hombre y la cultura en México empieza a fundamentar cierta concepción de la filosofía y de la cultura en México. Entonces creo que el estudio que haga de otros autores, por ejemplo, de Caso, Vasconcelos, Uranga, Villoro, algunos otros, serán en la perspectiva que se está marcando desde Ramos. No quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que haya dicho Ramos, pero sí que varios de los elementos a partir de los cuales reflexionó Ramos, se puede entender esta tradición filosófica. Uriel, ¿qué opinas de este coloquio? ¿Qué es lo que te deja? ¿Qué es lo que te llevas? Bueno, en general, pues yo agradezco que profesores de los que están actualmente en la planta docente de nuestra facultad tengan el interés de desarrollar eventos como este, porque creo que contribuyen a fortalecer nuestra vida académica y también, pues en cierta parte nuestra vida personal. Creo que es una experiencia muy grata. Creo que cada vez en la comunidad de filosofía está tendiéndose a realizarse eventos de este tipo con más seguido, vaya. Pero creo que hace falta, sin embargo, creo que hace falta que se den más seguido también, porque pues es una forma de demostrar lo poco o lo mucho que hemos aprendido nosotros como estudiantes, y al mismo tiempo pues poner en juego pues nuestras propias reflexiones, tratar de salir de ese solipsismo que muchas veces entiende el filósofo y pues empezar a debatir y discutir. Polis. Les agradecemos su compañía en esta tarde de sábado. Antes de irnos, los invitamos a participar en el segundo encuentro interuniversitario de investigación humanística a realizarse los días 22 y 23 de octubre de 2015 en Ciudad Universitaria. Mayores informes en el correo fpba.coord.seminarios@gmail.com. Sigan disfrutando de esta tarde de sábado con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.